Bienvenidos. Este es el día número 236. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Pedimos con humildad y con fe el don del Espíritu Santo. En ese don está nuestra perseverancia y nuestra única posibilidad de entender correctamente y vivir con fidelidad la palabra que Dios nos otorga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 14. El año 172, el rey Demetrio reunió a sus tropas y se dirigió a Media a fin de obtener ayuda para combatir a Trifón. Arsaces, rey de Persia y Media, al saber que Demetrio había penetrado en su territorio, envió a uno de sus generales para capturarlo vivo. Este partió y derrotó al ejército de Demetrio. Lo tomó prisionero y lo llevó ante Arsaces, el cual lo hizo encarcelar. Mientras vivió Simón, el país de Judá gozó de paz. Él procuró el bienestar de la nación, su autoridad y su magnificencia fueron siempre aceptadas por todos. Añadió a sus muchas acciones gloriosas la conquista de Jope como puerto y abrió una salida hacia las islas del mar. Extendió las fronteras de su nación y tuvo el país en sus manos. Repartió numerosos cautivos, conquistó Gázara, Betsur y la ciudadela y las purificó de toda impureza sin encontrar ninguna resistencia. Se cultivaba la tierra en paz, el suelo producía sus cosechas y los árboles de la llanura sus frutos. Los ancianos se sentaban en las plazas, todos comentaban el bienestar reinante y los jóvenes iban vestidos con vistosos uniformes militares. Abasteció de víveres a las ciudades y las dotó de medios para su defensa, de manera que el renombre de su gloria llegó hasta los confines de la tierra. Restableció la paz en su nación con gran regocijo de Israel. Cada uno se sentó bajo su parra y su higuera, sin que nadie los inquietara. Los enemigos desaparecieron del país, y en aquellos días fueron destrozados los reyes. Amparó a los humildes de su pueblo, observó fielmente la ley, y eliminó a los impíos y a los malvados. Dio nuevo esplendor al templo y lo enriqueció con muchos vasos sagrados. Cuando se supo en Roma y en Esparta que Jonatán había muerto, lo sintieron mucho, pero al enterarse que su hermano Simón lo había sucedido como sumo sacerdote y había asumido el gobierno del país y de sus ciudades, le escribieron en planchas de bronce para renovar con él el pacto de amistad que habían establecido con sus hermanos Judas y Jonatán. El texto fue leído en Jerusalén delante de la asamblea. Esta es la copia de la carta enviada por los espartanos. Los magistrados y la ciudad de los espartanos saludan al sumo sacerdote Simón, a los ancianos, a los sacerdotes y al resto del pueblo judío, nuestros hermanos. Los embajadores enviados a nuestro pueblo nos han informado acerca de la gloria y el prestigio de ustedes. Por eso nos hemos alegrado de su venida. Hemos registrado sus declaraciones en las actas del pueblo en los siguientes términos. Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatros, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, se han presentado para renovar su amistad con nosotros. Fue del agrado del pueblo recibirlos con todos los honores y depositar la copia de sus discursos en los archivos públicos para que sirva de recuerdo al pueblo espartano. Se ha sacado una copia de esto para el sumo sacerdote Simón. Después, Simón envió a Roma a Numenio con un gran escudo de oro que pesaba 1,000 minas para confirmar el pacto con ellos. Al enterarse de estas cosas, el pueblo dijo: ¿cómo expresaremos nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Porque tanto él como sus hermanos y toda la familia de su padre han combatido con firmeza y expulsado a los enemigos de Israel y le han asegurado la libertad. Entonces hicieron grabar una inscripción en planchas de bronce y las fijaron sobre unas columnas en el monte Sión. Esta es la copia de la inscripción. El día 18 del mes de Elul del año 172, el tercero de Simón, sumo sacerdote insigne, en Azaramel, en la gran asamblea de los sacerdotes, del pueblo, de los príncipes de la nación y de los ancianos del país, se nos ha notificado lo siguiente. En los incesantes combates librados en nuestro país, Simón, hijo de Matatías, descendiente de la familia de Joarib, y sus hermanos afrontaron el peligro y se opusieron a los enemigos de su patria a fin de preservar su santuario y su ley. Así cubrieron de gloria a su nación. Jonatán unificó a su nación y llegó a ser sumo sacerdote hasta que fue a reunirse con sus padres. Cuando los enemigos quisieron invadir el país para devastarlo y levantar su mano contra el santuario, surgió Simón y combatió por su pueblo. Él invirtió gran parte de su fortuna en equipar a los soldados de su nación y pagarles el sueldo. Fortificó las ciudades de Judea y la ciudad fronteriza de Betsur, donde antes estaba el arsenal enemigo, y estableció allí una guarnición judía. También fortificó a Jope en la orilla del mar y al Gázara en la frontera de Asoto, donde antes habitaban los enemigos, y estableció en ella una población judía, proveyéndola de todo lo necesario para su mantenimiento. El pueblo, al ver la lealtad de Simón y cómo se interesaba por la gloria de su nación, lo constituyó su jefe y sumo sacerdote por todos los servicios que había prestado, por la justicia y la fidelidad que manifestó hacia su nación, y por haber buscado de todas las formas posibles la exaltación de su pueblo. En su tiempo y bajo su conducción, se logró expulsar a los extranjeros del país, en especial a los que se encontraban en la ciudad de David en Jerusalén. Allí habían construido una ciudadela, de la que salían para profanar los alrededores del santuario, causando graves ultrajes a su santidad. Simón puso en ella soldados judíos, la fortificó para seguridad del país y de la ciudad y elevó los muros de Jerusalén. Por estos motivos, el rey Demetrio lo confirmó en el sumo sacerdocio y lo hizo uno de sus amigos, colmándolo de grandes honores. Él se había enterado en efecto que los romanos llamaban a los judíos amigos, aliados y hermanos, y que habían recibido con todos los honores a los embajadores de Simón. Supo también que los judíos y los sacerdotes habían decidido que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote vitalicio, hasta que surgiera un profeta digno de fe, que fuera asimismo su comandante, que se ocupara del lugar santo y designara por sí mismo a los encargados de los trabajos, de la administración del país, de los asuntos militares y de las plazas fuertes, que cuidara de las cosas santas y fuera obedecido por todos, que todos los documentos del país se redactaran en su nombre y que se vistiera de púrpura y llevara insignias de oro. A nadie del pueblo ni de los sacerdotes le estará permitido violar estas disposiciones, contradecir sus órdenes, celebrar asambleas en el país sin su autorización, vestir de púrpura o llevar un prendedor de oro. Todo el que obre contrariamente a estas decisiones o viole alguna de ellas, será pasible de sanción. El pueblo entero estuvo de acuerdo en conceder a Simón el derecho de obrar conforme a estas disposiciones. Simón aceptó y consintió en ejercer el sumo sacerdocio, en ser comandante y etnarca del pueblo judío y de los sacerdotes, y en ponerse al frente de ellos. Se decidió que este documento fuera grabado en planchas de bronce, que éstas fueran colocadas cerca del santuario, en un lugar visible, y que se guardaran copias en el tesoro del templo, a disposición de Simón y de sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, capítulo 8. Habla la amada. Ah, si tú fueras mi hermano, criado en los pechos de mi madre, al encontrarte por la calle podría besarte, sin que la gente me despreciara. Yo te llevaría a la casa de mi madre, te haría entrar en ella, y tú me enseñarías. Te daría de beber vino aromatizado y el jugo de mis granadas. Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza. Habla el amado. Júrenme, hijas de Jerusalén, que no despertarán ni desvelarán a mi amor hasta que ella quiera. Habla el coro. ¿Quién es esa que sube del desierto, reclinada sobre su amado? Habla el amado. Te desperté debajo del manzano, allí donde tu madre te dio a luz, donde te dio a luz la que te engendró. Habla la amada. Grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu lazo, porque el amor es fuerte como la muerte, inflexibles como el abismo son los celos. Sus flechas son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor. Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera toda su fortuna a cambio del amor, tan solo conseguiría desprecio. Hablan los hermanos. Tenemos una hermana pequeña, aún no le han crecido los pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, le pondríamos almenas de plata. Si fuera una puerta, la reforzaríamos con tablas de cedro. Habla la amada. Yo soy una muralla, y mis pechos son como torreones. Por eso soy a los ojos de él como quien ha encontrado la paz. Salomón tenía una viña en Baal-Hamón. La confió a unos cuidadores y cada uno le traía 1000 siclos de plata por sus frutos. Mi viña es solo para mí. Para ti, Salomón, son los 1000 siclos y 200 para los cuidadores. Habla el amado. Tú que habitas en los jardines, mis compañeros prestan oído a tu voz. Deja que yo te oiga decir, apúrate, amado mío, como una gacela, como un ciervo joven sobre las montañas perfumadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Cantar de los Cantares. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 26. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro responde: No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo,